Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Reinaldo Iturriza, el director de la estación es Manuel Lazo y el director de la cónsula se llama Luis Erloyo. Aplausos para usted. Por acá, frente a los micrófonos de esta ventana, saluda a Enza García. Randall Borges. Y por supuesto, muchos besos, aplausos, bendiciones y buenas vibras para todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre con una salsita rica, Monguito Santa María. Y oye lo que digo, y oye lo que digo, que tenemos muchas cosas que comentarles el día de hoy. Sí, bueno, entre ellas la noticia satisfactoria del día. Y decimos satisfactoria porque en materia deportiva y sobre todo en materia de fútbol, como estamos reacomodando y reajustando, reordenando el desastre que dejó el anterior técnico de la Vinotinto, está el Chita San Vicente. Bueno, después del traspié que tuvo nuestra selección ante el combinado de Corea del Sur en su gira asiática. Corea del Sur lo vimos en el Mundial y no es un equipo... No es un equipo chinchurria. Para nada. Para nada. Y ambas selecciones allá en Asia con las que jugó la Vinotinto tienen experiencia mundialista. Tal es el caso de Corea del Sur, tal es el caso de Japón, a quien enfrentamos hoy en horas de la mañanita para Venezuela. Empate. No es nada especial. Empate, 2-2. 2-2. Muy bien. Vimos una buena selección venezolana, un fútbol de mucha calidad. No es nada fácil el equipo de Japón, y menos porque estaban jugando en su casa, además, ¿no? Y no es nada fácil, una selección muy rápida, de mucha velocidad. También el Chita le jugó a la velocidad con jugadores venezolanos que apuestan a esta forma de juego. Juego veloz, pase rápido, el toque oportuno. 2-2 quedó el juego, primer saldo positivo, yo lo califico de positivo, que tiene ya el Chita como entrenador, puesto que un empate fuera de casa en una gira asiática con combinados que ya tienen experiencia mundialista, logramos un marcador respetable con un buen juego que se hizo. Y aquí tenemos, ¿no?, celebrar este empate entre la selección de Japón y nuestro combinado nacional, nuestra tricolor, nuestra selección de fútbol, ahora comandada por un hombre... En todo el sentido de la palabra, un señor que es Noel Chita San Vicente. Y arrancamos pues con esta alegría y también ahora damos paso a buenas informaciones en materia nacional. Buenas informaciones y buenas noticias, en especial para los docentes. Fíjense ustedes que el ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, se reúne con los jefes de distintas zonas educativas para preparar el inicio del año escolar 2014-2015 y el ministro informó que para la próxima quincena habrá un aumento del 15% en el salario de las maestras y maestros del país, como se acordó en el salario colectivo, para alcanzar un aumento del 75%. Además, resaltó que se debe estimular a los profesores y directores cuando ejerzan bien su labor. Hay que trabajar para ser un maestro, para que ser un maestro sea un orgullo, con organización y buena dirección. Rodríguez destacó la falta de maestros en áreas como matemáticas y química. Hay que buscar a los que estén jubilados, pero hay que resolver. Aquí no puede haber un niño que le falte un maestro, no es aceptable. Este encuentro se está llevando a cabo en el Salón Bicentenario del Hotel Alba Caracas, ubicado aquí en la capital. Otra de las cosas que también anunció Héctor Rodríguez es que se va a cuidar la salud de nuestros niños y nuestras niñas, y el Ministerio de Educación hará chequeo médico a más de 6 millones de estudiantes del sistema público. El vicepresidente social y de las misiones, Héctor Rodríguez, ratificó que las clases comenzarán este 15 de septiembre, que se han recuperado más de 6.000 planteles desde el periodo 2014-2015. Este anuncio de los chequeos médicos que se le van a realizar a los niños, a los estudiantes, a estos 6 millones de estudiantes del sistema público, este anuncio lo dio una rueda de prensa realizada en la sede del despacho de educación aquí en Caracas, y afirmó que esta evaluación médica abarcará todos los niveles del sistema sistema educativo nacional. Vamos a poner en práctica algo que queremos hacer cotidiano, un chequeo médico de todo el sistema público de educación. Estamos trabajando con todo el sistema hospitalario, con Barredentro 1, Barredentro 2, para ir llevando un control médico de nuestras niñas, de nuestros niños y garantizar que tengan una mejor vida. Rodríguez indicó que esta evaluación médica está relacionada con las propuestas de calidad educativa. Un niño que no está bien alimentado, que tiene algún problema de salud, genera niveles de desconcentración que afectan directamente en la calidad del proceso educativo. Bueno, pero fíjate, una de las cosas que dice lo del chequeo médico es que este será progresivo, porque están hablando desde la educación inicial hasta la educación universitaria, que hay cerca de 10 millones de estudiantes, de los cuales 6 millones están en el sistema público educativo. Este chequeo médico se irá implementando de manera progresiva hasta que se consolide su totalidad. Así que bueno. Bueno, buenas noticias, ¿no? Para la juventud que estudia en nuestro país, que ya está próxima a comenzar un nuevo periodo escolar. Y en este mismo orden de ideas, ayer hubo una manifestación con la cual, bueno, nosotros no estamos de acuerdo, ¿no?, con trancar vías, no para nada. Pero hubo una manifestación en la carretera Panamericana, vecinos, más bien, más que vecinos, padres y representantes, trancaron la carretera Panamericana protestando porque la gobernación de esa entidad no se ha hecho cargo de varios planteles ahora que va a iniciar el periodo escolar. Específicamente hablamos de la unidad educativa Francisco de Miranda, que está ubicada en el kilómetro 18 de la carretera Panamericana. Se encuentra en terrible estado, una escuela estatal dependiente de la gobernación del estado Miranda, abandonada totalmente, como abandonada está Miranda por este gobernador. Bueno, ¿qué pasó? Los vecinos y padres y representantes decidieron tomar las calles para protestar y un grupo de ellos solicitó a la Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Río Tuy, Francisco de Miranda, Corpo Miranda, que, bueno, que se haga cargo, pues, ya que este tipo no trabaja, vamos a pedirle al gobierno nacional a ver si se puede hacer algo. Y hay un compromiso ya serio por parte de Corpo Miranda para rehabilitar integralmente la unidad educativa Francisco de Miranda debido al estado de deterioro en que se encuentra y a la falta de respuesta a la comunidad estudiantil y a la comunidad en general que tiene el gobernador del estado, Enrique Capriles Radonsky. Al respecto, padres y representantes de más de 400 niños que cursan estudios en esta escuela, por supuesto, llevaron esta protesta ante la instancia del gobierno nacional y desde allí se comprometió este organismo a solventar las diversas fallas de infraestructura, entre ellas humedad en las paredes, en todas las aulas de clase, grietas en el techo de los salones, falta de techo para la cancha, que la prometieron pero no la cumplieron, los baños de esta escuela también en total deterioro, impermeabilización que hace falta, el comedor que no estaba funcionando. Bueno, todo eso lo hará Corpo Miranda. Y no se trata aquí este caso específico. Nosotros a veces hemos cuestionado acá que parece que le hacemos el trabajo. Qué cómodo, soy gobernador, pero que me haga el trabajo Nicolás, que me haga el trabajo Elías Agua, este señor gobernador de Miranda. Pero en este caso, oye, Hay que hacerlo porque se trata de la educación de estos niños. Sí, y se trata del sitio donde van a recibir sus clases y bueno. Y fíjate, ¿no? Mientras están padres, madres, representantes y responsables de los estudiantes de la unidad Francisco de Miranda, que es dependiente de la gobernación de Miranda, el gobernador estaba haciendo turismo en Margarita. Sí, vale. ¿Verdad? En procesiones y celebraciones de la Virgen del Valle, ¿no? Ahí tenemos que un gobernador que es rolitronco es flojo, que se dedica a hacer lobby porque aspira algún día, en algún futuro negado, ser presidente de la República. Sape, Dios y, nos libre. Y mientras tanto, el gobierno nacional sigue trabajando a brazo partido. Recordemos lo que son estas bases de misiones, estos fines de semana de visiones que atacan precisamente las comunidades que están en situación de pobreza extrema. Se sigue trabajando en eso y fíjense ustedes, se han visitado 604 comunidades nada más este fin de semana. Oh. Lo hicieron los, y es más, ministras y ministros de la vicepresidencia social. Llegaron a 604 comunidades como parte del despliegue de fines de semana de misiones. Participaron 22.262 misioneras y misioneros, cerca de un grupo de 8.000 estudiantes de las distintas áreas de conocimiento, y además se atendieron a 49.416 familias. Durante este recorrido, las misioneras y misioneros recolectaron la información familiar relevante, las solicitudes y posibles soluciones de los requerimientos. Rodríguez también indicó que todas las semanas serán inauguradas bases de misiones en todos los estados del país a fin de brindar atención integral a las familias que aún viven en pobreza extrema. Por otro lado, bueno, ayer, ¿no?, se estrenó la nueva estructura del alto gobierno que anunció el presidente de la República, Nicolás Maduro, para mejorar los niveles de eficiencia y para garantizar que el esfuerzo que se está haciendo para que el pueblo venezolano viva la mayor suma de felicidad posible, dijo Héctor Rodríguez. Explicó que ayer fue una primera reunión de acercamiento del gabinete social, incluyendo las coordinadoras y coordinadoras de las misiones sociales. Estuvieron trabajando todo el tema de las prioridades, haciendo la presentación de toda la política social, de las políticas de las bases de misiones para la erradicación de la pobreza, para que los nuevos integrantes se sumen a ese esfuerzo. Por otro lado, no podemos dejar de mencionar otra excelente noticia, que es que ya salió en Gaceta Oficial la Ley de Protección Social al Artista, aunque bueno, el nombre en realidad es Ley de Protección Social al Trabajador y Trabajadora Cultural. Esta ley tiene un total de 34 artículos que entró en vigencia este lunes tras su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 40.491. Esta ley consagra los derechos y deberes de los trabajadores culturales en todos sus ámbitos, incluyendo su protección social, teniendo como principios rectores la soberanía, la identidad nacional, la democracia participativa, la libertad, la igualdad, valores éticos y morales. La ley protege a los trabajadores culturales dependientes e independientes de patronos, además de quienes laboren bajo contrato. De acuerdo al documento, los trabajadores culturales tendrán el derecho al reconocimiento de su obra, la protección de su labor, la promoción y difusión de su obra, asociarse libremente para representar los intereses colectivos, acceder a planes culturales de investigación y capacitación, así como de financiamiento, contar con instancias para su protección. También establece 6 deberes, como la contribución al desarrollo cultural de la nación, promover la acción cultural en las comunidades, estimular el talento artístico en niños y jóvenes, respetar la labor y obra de sus colegas, desempeñarse bajo una conducta ética y profesional. Como deberes del Estado, la ley destaca que el trabajador y trabajadora cultural deben ser reconocidos como sujeto fundamental en el alcance de los fines esenciales del Estado y la sociedad, así como garantizar el acceso al sistema de seguridad social, crear un fondo nacional para este sector, garantizar el acceso a la asesoría, protección y defensa jurídica, además de promover políticas que garanticen los espacios para el desarrollo de actividades productivas. Para finalizar, a través del artículo 34, se crea el premio Glorias Artísticas de Venezuela para reconocer a quienes con su labor hayan aportado al acervo artístico y cultural de la nación por más de 30 años. Así que muchas felicidades. Vamos. Un aplauso, por fin. Habémosle. Por fin. Habémosle. Fue ya publicada la Ley de Protección Social al Trabajador y Trabajadora Cultural, a nuestros artistas, a nuestros cultores. Ya tienen un marco jurídico que los ampara y que también les establece sus derechos, sus deberes. Derechos y deberes. Ahora, exacto, fíjate, para todas aquellas trabajadoras y trabajadores de la cultura que nos están escuchando, que están en sintonía, pueden descargar la Gaceta Oficial, que es la número 40.491, la pueden descargar en nuestra página web www.albaciudad.org. Téngala a mano, téngala siempre presente. Conozca sus deberes, defienda sus derechos, y esto solo es posible en revolución, y decimos que solo es posible porque nunca antes hubo una ley que protegiera a los trabajadores y trabajadoras de la cultura. Solo en revolución se ha dado este reconocimiento. Sí, era una deuda pendiente desde hace mucho tiempo. Seguro que era una deuda pendiente, pero aquí está, ya la tenemos. Y ahora a defender nuestros derechos y saber, conocer nuestros deberes. Claro, y sobre esta ley, pues se pronunció Roberto Mesuti, quien es el presidente del Movimiento Venezolano de Artistas, indicó que esta ley de protección al artista y cultores nacionales busca defender y reivindicar los intereses del gremio y sus contrataciones. El actor Roberto Mesuti explicó que la ley no tiene color político e incluye a todos los artistas y cultores del país que han sido excluidos durante años. Asimismo, tendrá la oportunidad de cotizar beneficios como, por ejemplo, el Seguro Social. Esta ley no excluye a nadie, asegura la incorporación de todos los artistas. Esto lo dijo Mesuti en el programa Contrastes, que transmite Venezolana de Televisión. La ley pide a los artistas que sean creadores y se agrupen en sus zonas para fortalecer su voz en busca de obtener los beneficios que esta plantea. El también comisionado por La Paz y la Vida, Roberto Mesuti, añadió que fue designado como tutor en el estado Anzoátegui y que la idea es abarcar la mayor parte del territorio en el menor tiempo posible en busca de soluciones con eficiencia a las comunidades. El Movimiento Venezolano de Artistas se integró al Movimiento por la Paz y la Vida para llevar entretenimiento y hacer labor social en las comunidades. Nosotros de alguna manera hemos canalizado muchas de esas inquietudes al gobierno nacional. Así que bueno, estamos contentos, estamos de fiesta y como decía nuestro buen amigo y compañero de trabajo Luigino Bracci, ahora que se haga una ley que proteja, ayude y ampare a los que trabajamos para los trabajadores culturales. A los que trabajamos para los artistas, ¿sí? No, para porque estamos aquí en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura haciendo otro tipo de trabajo. También hacemos cultura, ¿no? También hacemos el trabajo cultural. En todo caso, fíjate, sin ánimos de invocar a ciertas personas que no aparezcan por ahí, sin ánimos de invocarlas, pero hay gente que se molesta, ¿no? Cuando uno recuerda cómo eran tratados los trabajadores. ¡Ay, no, no, no, no, la invoques, cómo eran, por favor! Cómo eran tratados los trabajadores de la cultura en la Cuarta República. Sí, pero bueno, por eso digo, sin ánimos de invocar, pero era una realidad, pues. Muchos artistas, por diferentes razones personales o por diferentes razones de sus patronos, ¿no?, dejaron por fuera a los trabajadores culturales, sea del cine, de la radio, de la televisión, de las diferentes formas de articular el arte, la cultura, el entretenimiento sano y positivo, y los dejaban sin amparo. El trabajador cultural no tenía derecho a una seguridad social, no tenía derecho a una jubilación, no tenía derecho a la promoción que obligara a una ley para la difusión de su trabajo, para el respeto a su talento y a su obra, a su creación. ¿Cuántas veces aquí no hubo plagios? ¿No? Plagios de toda cierto, índole. Por cierto, uno de los plagios más escandalosos fue realizado por Javier Vidal, por cierto. ¿Ah, sí? Sí, él se plagió una tesis. Una Ajá. tesis de grado y lo presentó como trabajo de ascenso en la Universidad Católica. Lindo, lindo. Bueno, como ese, cualquier cantidad de casos. A gente que agarraba, mira, este creador hizo esto, mira... este es un don nadie, vamos a agarrar lo que la cosa está buena y la registramos a mi nombre. Y así se hizo famosa mucha gente, hizo mucha plata, mucha gente dejando en la calle a gran cantidad de artistas. Ahora hay una ley que vela por ellos, que los protege, que los ampara. Y esas son las diferencias que queremos establecer entre una forma de gobernar para el pueblo y una forma que gobernaba de espaldas al pueblo. Ahora sí tenemos esta ley de cultura que celebramos, ley de los trabajadores y trabajadoras de la cultura, que protege a todos los creadores, creadoras, gente que proyecta talento, gente que proyecta su cultura, y estamos de celebración por eso. Sí, señor, y vamos a la pausa con la gente del estado Lara, la gente de Radio Candela, aunque canta José Gabriel de la agrupación El Pacto, con este tema, estamos de fiesta, cultura popular. Picado y a los cuentos de la abuela. Para poder dormir la noche, mañana pa' la escuela. pescador sin vacilar coge la red hasta la mar. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Momentos en la historia. León Tolstoy nació el 9 de septiembre de 1828 en Yasyana Poliana, Rusia. Escritor, hijo de noble propietario y de la acaudalada princesa María Bolkonsky. Tolstoy viviría siempre escondido entre esos dos espacios simbólicos que son la gran urbe y el campo. Pues, si el primero representaba para él el deleite, el derroche y el lujo de quienes ambicionaban brillar en sociedad, el segundo, por el que sintió devoción, era el lugar del laborioso alumbramiento de sus claros sueños literarios. Este novelista ruso es ampliamente considerado como uno de los más grandes escritores de Occidente y de la literatura mundial. Sus más famosas obras son Guerra y Paz y Ana Karenina, y estas son tenidas como la cúspide del realismo. Sus ideas sobre la no violencia activa, expresadas en libros como El reino de Dios está en vosotros, tuvieron un profundo impacto en grandes personajes como Gandhi y Martin Luther King. Durante algún tiempo viajó por países como Francia, Alemania y Suiza, y de allí se trajo las revolucionarias ideas pedagógicas que le moverían a abrir una escuela para pobres y fundar un periódico sobre temas didácticos al que le puso el nombre de Yasnaya Poliana. La enseñanza en su institución era completamente gratuita. Los alumnos podían entrar y salir de clases a su antojo y jamás, por ningún motivo, se procedía al más mínimo castigo. La escuela estaba ubicada en una casa próxima a la que habitaba Tolstoy y la base de la enseñanza era el Antiguo Testamento. Las obras completas de Tolstoy fueron publicadas entre 1928 y 1958. Se trata de 90 tomos, cuyos últimos 32 volúmenes recogen la correspondencia del conde. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Y hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. We'll be right back. cuando veas una estrella fugaz, guárdala en tu corazón. Es el alma de alguien que consiguió dar a los suyos su amor. Cuando oigas a un niño preguntar por qué el sol viene y se va, dile por qué en esta vida no hay luz sin oscuridad. Es 35 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a la agrupación española El Mago de Oz y esta hermosísima Danza del Fuego. Y abrimos, ¿no? Tenemos más cosas que comentarles, hay muchas informaciones el día de hoy, pero abrimos también la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, el 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y antes de darle la cabida a la primera llamada del día de hoy, pues les anunciamos que el Ministerio de Salud y las empresas farmacéuticas evaluaron medidas para fortalecer el abastecimiento. Esto lo señaló la nueva ministra para la Salud, Nancy Pérez, quien se reunió con representantes de 13 industrias farmacéuticas y evaluaron, ¿no?, medidas para fortalecer el abastecimiento de medicamentos, insumos y equipamiento quirúrgico en todo el país. En la sede ministerial en Caracas acudieron voceros de Bayer, Cardiomédica, Eurociencia, Pharma, Lansen, Genben y Behrens, entre otros, quienes expusieron las dificultades presentadas en la adquisición de algunos productos. Esta reunión tuvo como finalidad revisar y solucionar algunos déficits que se encuentran en medicamentos, insumos y equipamientos, explicó Pérez en declaraciones a los medios y a su vez recordó que gran cantidad de farmacéuticas han recibido la liquidación de divisa por parte del CENCOEX. En este sentido puntualizó que en el transcurso de 2014 ese ente ha cancelado un total de 2.500 millones de dólares a las empresas del sector salud, acción que sigue en curso. Explicó la titular del despacho para la salud que diariamente estas industrias acuden al CENCOEX para avanzar en la liquidación de las divisas pendientes, siguiendo un riguroso cronograma de encuentros que mantiene el presidente de CENCOEX, Alejandro Fleming. Así está, ¿no? Tremenda esta información, de mucha utilidad, y además, bueno, ya darle paso a las llamadas en esta ventana. Ya contamos con la primera línea, le damos los buenos días. Sí, buenos días. Buen día. Y en nombre del palo, del espíritu ladro, bien, me excomulgaron. Y ni para esta guardada, Pedro Laporta. ¿Cómo estás, Pedro? Yo quiero que me excomulgue. Ah, bueno. Porque ahora los palandros, ahora no se puede decir nada. En el nombre del trago, del espíritu ladro, bien. Ahí está. Mira, yo quería hacer una observación. Yo soy jubilado del Estado, no del gobierno del Distrito Capital, sino del Estado, como funcionario que fui. Y nos dividieron en dos grupos. Entre los grupos donde vivieron quedó una cantidad con el Ministerio de Justicia y la otra cantidad con el gobierno del Distrito Capital. Bien, ok. El Estado sabe lo que hace, pero donde yo no estoy de acuerdo es que nosotros en estos momentos actuales hemos tenido ya, desde que nos cambiaron, 3 aseguradoras. Teníamos una ME24, Seguro Pronto, y la otra era Seguro Constitución. Buenísimo Seguro Constitución hizo una ME24. Lo que no es buenísimo es este Seguro Pronto, chicos. Porque no es justo que haya pólizas de seguro de 20.000 bolívares, como está la situación ahorita. Si usted hace una operación en 20.000 bolívares, ¿en dónde? ¿En dónde? ¿Dónde? Ni para la chikungunya, para no te da. Entonces, yo quiero hacer un llamado a ver si nos cambian esta póliza, porque la medicina en 2-3 meses, si tú una persona que tiene que tener medicina constantemente para la atención, dígame la persona la atención, mi esposa ya no tiene cobertura para la atención y mi esposa tiene problemas de atención. Y por casualidad, nosotros controlamos las cosas así como médicos y cosas esas, yo la llevo ahí arriadita. Pero ya que no tiene. ¿Con qué comida se rompe el pobre, hermano? No puede ser que una póliza de seguro cueste 20.000 bolívares. Y entonces, fíjate bien, no nos dan los primeros auxilios, porque entonces, ¿saben qué Seguro Pronto? El gobierno del Distrito Capital, pongámosle la arboleda, y otras clínicas más, la Racetti, y esta otra clínica, así como la que está aquí en la avenida, por allí, por ¿cómo se llama? La clínica, tía, te echa para la calle, hermano, moriste, y yo no estoy de acuerdo con esto. Esto no es una crítica al Estado, ni una crítica para tratar de poner mal a los demás. Pero vamos a mejorar esto, hermano, porque yo soy asegurado y esta póliza no me da a mí para nada. Y realmente la medicina cada día está más cara, realmente las consultas están más caras y no te alcanza la póliza, amigo. En 3 meses se venció la póliza y tienes que esperar el otro año como nos dieron a nosotros. Tienes que esperar hasta enero que empiece la póliza nueva otra vez. ¿Hasta cuándo, Gómez, hermano? Estamos en un país donde estamos haciendo revolución, pero no seamos revolucioneros. Si somos revolucionarios, seamos revolucionarios de verdad, pero vamos a meter la mano al pueblo. Yo soy pueblo, soy médico, soy locutor y productor nacional independiente y cantante, pero hermano, el hecho de no implica qué. Entonces, esto es una crítica constructiva a usted, amiguita, jefa de gobierno de Distrito Capital, porque póngase usted en los pantalones nuestros y usted verá que no nos alcanza la póliza, 20.000 bolívares, nada. Porque los que están quedaron con el Ministerio de Justicia tienen una póliza de 100.000 bolívares. Y nosotros no fuimos los mismos funcionarios del Estado. y fuimos repartidos en dos partes. ¿Y por qué no tenemos una policía de 100.000 bolívares también? ¿O es que hay discriminación parcial, porque no racial? Aquí no, aunque aquí hay racismo, ¿no? Que pasen buenos días. Buen día, hermano. Parte 2. Gracias, un abrazo grande. Bueno. Ahí llamado queda. Público, pues. Que oye, vale, que ya que está hablando Pedro Laporta, que él practica, ¿no?, la medicina indígena, está bien interesante un trabajo. Esto está publicado en la página web Desde la Plaza, pero en realidad es un libro que acaba de publicar un investigador danés, se llama Peter Gottsche, y el libro se llama Medicamentos que matan y crimen organizado. Este experto afirma que los medicamentos, y eso no lo presentan, esa cifra que no se presentan, son la tercera causa de muerte en el mundo, ya que, como las medicinas, ya las farmacéuticas no buscan curar, sino generar el mayor beneficio, generan efectos secundarios que te terminan matando. No, y que terminan, ¿no?, produciendo otros males que a su vez son tratados, exacto, por otro tipo, pero, de medicinas, bueno, producidos ustedes, ¿no?, por estos mismos laboratorios, así la cadena. ¿No? Gottsche es profesor de medicina y farmacología clínica de la Universidad de Copenhague y es director, o sea que no es ningún loquito que anda publicando libros por ahí. Y director y profesor de Nórdico Crane Center, y ha comparado a las farmacéuticas con el crimen organizado porque, en su opinión, capitalismo y salud causan mal. No trabajan para mejorar la salud, sino para obtener los máximos beneficios. Y para ello extorsionan, cometen fraude, violan la legislación y miente. Este libro, editado por los libros del Lince, cifra en 200.000 los muertos en Estados Unidos al año por fármacos. ¡Qué bárbaro! Y según el farmacólogo Joan Ramón Laporte, que introduce la edición española, en Europa al menos 197.000 personas fallecen anualmente por esta causa. Gottsche es conocido por criticar las mamografías sistemáticas, es decir, a cada rato, a partir de los 40 años, porque, en su opinión, generan más daños que beneficios, ya que asegura que 2 de cada 3 cánceres de mama que se detectan son falsos y llevan a la mujer a la quimioterapia y tratamientos con importantes efectos adversos que las terminan matando. Imagínate tú. Y es que, de hecho, a mí me lo dijo una doctora, médico, que practica medicina alternativa, cree más en la medicina alternativa, que las mamografías son radiación en los senos y que el someterse constantemente a mamografía, esa radiación te termina generando los tumores. Una cosa es una mamografía anual o cada cierto tiempo, en el caso de detectar algo, y la otra es él está metido en un mamógrafo todo el santo día. Sí. ¿No? Entonces, bueno, cada quien en lo personal, si tienes una fiebre, no está de más tomarte un acetaminofén. Los antibióticos son necesarios para una infección. Hay gente loca que toma antibióticos para una gripe. No, señores. Los antibióticos no son para las gripes porque las gripes no son infecciones. ¿Y qué pasa si tomas antibióticos para una gripe? Baja la defensa. No. Generas tolerancia. Y entonces cuando de verdad tengas una infección, el antibiótico no te va a hacer efecto y vas a tener que apelar a uno más fuerte. Entonces los antibióticos hay que tener cuidado. Pero si hay una infección y el médico te prescribe antibiótico, toman tu antibiótico prescrito por el médico, una fiebre, un acetaminofén, pero lo mejor es mantener una alimentación sana, mantenerse sano y los pequeños quebrantos tratarlos con medicina natural y no caer en estas mafias. Bueno, esta es mi opinión personal, mafias médicas y farmacéuticas, los veo y se me ponen los pelos de punta, porque ellos lo que buscan es dinero, señores. Tenemos llamada telefónica, recibimos, buen día. Disculpen que vuelva de nuevo otra vez, pero esta vez es que quiero, yo te doy las gracias, Enza, porque lo que tú acabas de decir, eso es cierto, totalmente cierto, como médico botánico que soy. Yo doy talleres y conversatorios en liceo y en una universidad y en escuelas y liceos de ahí del 23 de enero. He ido a La Guaira, he ido afuera del estado, de aquí de Caracas, a otros estados. Entonces, yo, esta es una invitación que se me había olvidado y me disculpan ustedes el abuso, ¿no? Pero es que voy a dictar un taller, un tipo conversatorio, el día 20 de este mes en la biblioteca. Dime. Ajá. ¿Aló? Sí, la escuchamos. Bueno, voy a dictar un taller tipo conversatorio allí en la biblioteca de La Cañada de la iglesia. En la biblioteca de La Cañada, en el 23 de enero, el día 20, a partir de las 11 de la mañana. Están todos invitados, totalmente gratuitos, y para compartir allí con todos ustedes. Oye, qué bien. Gracias por el dato. Esa, y gracias. El aporte que tú explicaste, yo le he seguido a veces los pasos como buen botánico. Y espero que todos acudan el día 20 a partir de las 11 de la mañana, donde va a ser un taller, voy a dictar un taller tipo conversatorio totalmente gratuito. Y lo de la mamografía, uh-huh, esa, yo le recomiendo a las personas que cuando tengan el quiste, el nódulo que se le conforma en los senos a las mujeres, utilizar una almohadilla, pulverizar, cubrir con el hielo, con una almohadilla, pulverizarlo y darse masaje en los senos todos los días, constantemente, un ratico cada media hora en los días. Y esos nódulos, esos quistes desaparecen, hermanito, porque ellos tienden a después a convertirse con el tiempo en cáncer. Y jarabe de mistur, lo que hacían para formar los senos. Que pasen buenos días. Buen día. Buenos días. Bueno, tenemos más informaciones que comentarles y recordemos que las universidades privadas se volvieron locas, ¿no? Huh. Aumentando las matrículas y la gente de la MUD, la MID y la dirigencia estudiantil se han hecho los locos, ¿no? Con esto. Pues bueno, entonces reacciona la organización política Podemos, que interpondrá un amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia contra el aumento de las matrículas en las universidades privadas. Este amparo lo interpondrán ante el Tribunal Supremo de Justicia el próximo jueves. El partido Podemos interpondrá un amparo y una medida cautelar ante el Tribunal Supremo de Justicia. La medida pretende que se deje sin efecto el aumento de las matrículas aplicadas por algunas universidades privadas. De acuerdo con Giancarlo Silva, integrante de Juventud Nacional de Podemos, según estudios realizados por el partido en los últimos años, algunas universidades privadas periódicamente realizan aumentos injustificados en perjuicio de los estudiantes. Indicó que Podemos rechaza la usura de estas instituciones, las cuales estarían anteponiendo los intereses mercantilistas sobre el derecho del pueblo a la educación. Agregó que la mayoría de las universidades privadas tienen como norma el incremento anual de la matrícula en el orden del 20 y del 30%. Con esta acción, señaló Silva, Podemos se propone reivindicar los derechos estudiantiles universitarios. De acuerdo con el vocero, para los estudiantes promedios de estas empresas privadas es cada vez más difícil cancelar los importes impuestos por las instituciones. Entonces, bueno, a más tardar, el próximo jueves se enviará una comisión que entregará este documento ante el Tribunal Supremo de Justicia. El documento contiene los nombres de las universidades señaladas, además de las estimaciones de sus costos operativos. También presentarán los estudios socioeconómicos de un sector de su población estudiantil. Recibimos una nueva llamada. Buen día. Buenos días, Encerrando, ¿cómo estás? Hola, Ingrid, ¿qué tal? Muy bien. Qué mira, bueno. Cuando diste la información con respecto a la que, lo que informó el ministro de Educación, uh-huh, es el contrato viejo, el del año pasado, ese 15%. Recuerdo que el presidente Nicolás dijo que revisaran todos los contratos colectivos. Este no fue revisado, estamos en lo mismo. Si te digo, yo gano menos que lo que cobramos en la pensión del Seguro Social. Menos. O sea, no está dado con los, como ha subido el coste de la vida ni nada de eso. No está acorde. Y el ser maestro, bueno, lo que les gusta es la profesión, los que tienen vocación, no los que lo hacen por escalar otras, no. Los que en realidad es una profesión bastante dura para el que les gusta, que da sus clases, que es consciente, que hay que formar los niños. Para los que echan carro, que son reposeros, no. Conozco varios casos de jóvenes que tienen su título y no han logrado, por el ministerio, un cargo. Entonces se van a las privadas, donde son muy explotadas. Uh-huh. Otra cosa, en cuanto a las escuelas, hay una escuela que se llama Parodi aquí en la Roosevelt, muy cerca de la clínica, diagonal con la clínica, la clínica esta que está aquí, Atía. Uh-huh. El año pasado, ¿por qué tienen que esperar a arreglar una escuela cuando ya van a comenzar? Estaba en el estelero, ese nacional. Entonces pasaron a los muchachos, entre eso está la hija de mi sobrina, para un edificio que está aquí en la bandera. La muchacha un día sí, el otro también iba a clase, un día sí, un día no. ¿Cómo puede formarse un niño así, brincando? Dos días de clase, le mandan las asignaciones, dos días de clase. Hace falta la orientación del profesor, sí hace falta. No es que le va a dar todo, pero el colegio en deterioro total. Y hay otro, como decía Rando, de los teques, creo que también es nacional, que está en la Panamericana, estaba buscando el número porque me lo dio la hija de una sobrina, que ella da clase allí, en un colegio especial. Y ella me dijo, tía, eso está, ese colegio en el Estelero, pero está en la Panamericana, estaba buscando la dirección exacta para hacer un llamado. Todo esto debe ser revisado. Y las que son del Estado, pues yo tuve la oportunidad de trabajar en el Estado. Bueno, a este señor, a Pío Pío, que él lo que hace es pedir presupuesto, debe haber un reglamento, una norma, que no le den los recursos, porque es que no está haciendo nada, lo que hace es viajar. Entonces, ¿para qué se le da un recurso a un gobernador que de uno nombre, que no trabaja, que es un flojo, un vago, que lo que hace es viajar? No, le debe ser suspendido. Y entonces, este presupuesto debe dárselo a quien trabaja, a los que le fueron asignados el Estado, porque es, es lo que está ahorita preparándose para la campaña del 2019. Eso no es así. Debe haber una ley, un atenuante. Gobernador que no trabaja, no se le da los recursos. Gracias. Gracias a ti. Bueno, si se está preparando para las elecciones presidenciales venideras, cuando corresponda, lo está haciendo muy mal. Se está preparando tremendamente mal. Mira, en la próxima parte del programa vamos a tener una conversación bien interesante, ¿no? Si todo sale según lo previsto, las comunicaciones se dan, vamos a tener una comunicación que es asunto de todos. Vamos a tratar el tema de la seguridad, esto de los cuadrantes, el asunto de cómo vienen funcionando los diferentes cuerpos policiales, la supervisión que se está haciendo a sí mismo de los cuerpos policiales. Se está haciendo una especie de fiscalización en este momento dentro del Ministerio de Interior, Justicia y Paz a diferentes cuerpos policiales, y de eso vamos a estar conversando en la próxima parte. No queremos despedir este segmento del programa sin hacer alusión a unas declaraciones ofrecidas por el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, quien ayer estuvo presente en un encuentro nacional llamado Prevención es Seguridad Ciudadana. Cuando hablamos del tema de los cuadrantes, tenemos que referir lo que dijo el ministro. El Estado burocrático que tenemos haciendo vida en el país dificulta que se hagan las cosas. Reconoció el ministro esto. Un Estado burocrático que dificulta que se hagan las cosas. ¿Por qué lo decimos? Porque es importantísimo sumar al Poder Popular a todas las instancias del poder constituido, y poder que es el poder constituyente, el que viene, ¿no?, a reforzarlo. La participación popular, dijo el ministro, con ella vamos a lograr el éxito esperado en la gran misión A Toda Vida Venezuela. Y es por ello que en la próxima parte del programa vamos a estar tocando un poco más a fondo este tema. Son las 10:54, momento de establecer pausa musical. Nos vamos con este temazo de uno de nuestros más grandes cultores de la música oriental en nuestro país. Se trata de Hernán Marín, que nos trae Mar de Esperanza. Vuelva nunca. Me voy de aquí, tal vez yo vuelva mañana. Y me llevo mi chinchorro y mi atarraya. Pero te dejo el anzuelo de mi sueño en el mar de mi esperanza. Soy un pobre que naufragó ahí en tu playa por querer pescar tu amor. Se reventó mi atarraya cuando el pez de tu cariño, por veloz y por travieso, me reventó los guarales y se me fue mar adentro, y se me fue mar adentro. Thank you. Me voy de aquí, quizás no vuelva nunca. Me voy de aquí, tal vez yo vuelva mañana. Y me llevo mi quinquiorro y mi atarraya. Pero te dejo el anzuelo de mis sueños en el mar de mi esperanza. Ayúdame, viento y vela, guía mi rumbo, Señor. Virgen del Valle bendita, encárgate del timón. Y cuando pase mañana por el mar de la ilusión, echa las velas al viento pa' olvidarme de este amor, pa' olvidarme de este amor. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Creadores y creadoras por una cultura de paz. Gino González, cantor. Bueno, para erradicar la violencia, lo primero que tenemos que entender es que el capitalismo de por sí es violencia. Que nosotros, como gobierno revolucionario, tenemos que intentar cada día cambiar esta estructura, cambiar esta sociedad. Se deben tomar las medidas para que la sociedad sea más amorosa. En conformar el nuevo humano, la nueva gente, el nuevo hombre, la nueva mujer. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. ¡Ey! Es contigo. Aunque el día a día nos haga correr, tomemos tiempo para compartir en familia y hablar con nuestros hijos sobre las drogas. La prevención comienza desde el hogar. Recuerda que la seguridad es tarea de todos. La gran misión A Toda Vida Venezuela te recomienda: conviértete en un ciudadano ejemplar. CIPSI, pregonando conciencia. Desde mi ventana. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Buena madre, vale. Sales de tu casa con miedo a no llegar. Tu destino de no regresar. Es que ya no sabes en quién creer. No confías en nadie, no sabes quién es quién. Yo, quiénes son los buenos ni quiénes los malos. Eres solo otro paranoico encaulado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, te pueden pescar. Cuidado. te ayuda? ¿Quién te va a ayudar? ¿Pero quién te ayuda, man? Nadie te va a ayudar si no lo haces tú mismo. ¿Quién te va a ayudar? Escucha, escucha. Nadie te va a ayudar. ¿Quién te va a ayudar? Nadie te va a ayudar. ¿Quién te va a ayudar? Nadie te va a ayudar. ¿Quién te va a ayudar? Ayudar. Ni el policía. Ayudar. Ni el militar. Ayudar. Te va a salvar. Así arrancamos esta parte de nuestra ventana, la de ustedes, la de nosotros, y teníamos a la agrupación caraqueña Petra de Pangea, tremenda banda de nuestro país, y nos viene con este tema, gente paranoica. Eso nos ha venido siendo inculcado desde diferentes medios de comunicación. Ya nosotros lo tenemos pilladito, ¿no, Enza? Cada vez que vienen con esto de las oleadas, a veces les da por la crisis en los hospitales, a veces le da por la crisis en el sector estudiantil, y muy de vez en cuando le da por el asunto de la seguridad. Y con eso empiezan a poner a la gente paranoica. No, empiezan a poner a la gente paranoica y uno se da cuenta, ¿no?, lo que es el termómetro, ¿no? A veces uno conversa con... Mira, una de las constantes cuando uno va a una reunión donde hay gente mayoritariamente de oposición es que se la pasan hablando de atracos. Sí. No, porque una vecina mía la atracaron en no sé dónde. No, porque a mí me contaron que una señora cuando iba por no sé qué... Y entonces es una cosa que tú lo que quieres es salir corriendo. Me parece que no tuvieran otro tema de conversación, que no, si no fuera sí, que si los atracos, no, que si la inseguridad. Y nosotros lo hemos tratado muchas veces aquí en el programa. Que la industria de la seguridad, es eso. O sea, la seguridad privada, eso es toda una industria. Ellos viven precisamente de la paranoia y del delito. Que entonces, ¿qué hacen? Meter miedo con una sensación de inseguridad para justificar la venta de edificios inteligentes, cámaras de circuito cerrado, rejas, vigilancia privada, que la gente no esté en los espacios públicos, sino que se encierre en los centros comerciales donde la seguridad está garantizada. Entonces, y el hay consumo toda, también. Hay toda una cultura de la paranoia que le genera muchos dividendos a estas mafias empresariales de la seguridad, ¿no? Que te tiene empresa de vigilancia pasando por centros comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si hay algo que hay que aclarar es que el gobierno nacional, no podemos decir que la delincuencia no es un problema que hay aquí en Venezuela, efectivamente, es un problema bastante fuerte y el gobierno nacional tiene años trabajando contra este problema. Y una de las cosas que hizo fue, por ejemplo, la creación de la Policía Nacional Bolivariana, darle a los cuerpos policiales una formación universitaria, depuración de los cuerpos policiales, lo que implicó la liquidación de lo que fue la Policía Metropolitana. Y sobre el tema de la seguridad y el tema de las policías es que vamos a conversar en esta media hora. Tenemos como invitado, no está aquí en el estudio, pero lo tenemos aquí cerquita, vía telefónica, tenemos al viceministro del Sistema Integrado de Policía, Marcos Rojas Figueroa, para hablar sobre estos temas. Buenos días, viceministro. Bienvenido Buenos a la días. Ventana. Buenos días, viceministro Rojas Figueroa. Gracias por la invitación. Por acá estoy a tu orden. Agradecido que nos haya atendido la invitación y, por supuesto, queremos conversar en principio, viceministro. Hay algo que se dice poco y queremos que usted nos amplíe esta información acerca del proceso que está viviendo el Ministerio del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz sobre la fiscalización de los cuerpos policiales, esta revisión hacia lo interno que se está haciendo, porque hay mucha preocupación de gente que dice, bueno, pero es que este policía tiene los vicios de la policía vieja y tal. ¿Qué se está haciendo en cuanto a fiscalización se refiere en esta etapa de revisión interna? Sí, muchas gracias. Bueno, este es un tema bien importante y poco conocido. Nosotros tenemos actualmente en Venezuela 140 policías. Y en este momento, en la gestión del señor ministro Miguel Rodríguez Torres, ya hemos hecho actuaciones en 129 de esas policías, como supervisarlas, fiscalizarlas, darles asistencia técnica, y también hay un proceso que intervenir, y algunas, que ya van 5, que hemos suspendido, o sea que ya no ejercen la función policial. Ello conlleva un equipo de trabajo de expertos policiales de acá del Ministerio, de Bicipol, que asiste a los cuerpos policiales para tratar de lograr su eficiencia, para tratar de sacar lo mejor de sí de ellos, para llevarlos a su trabajo ético, de vocación, de servicio, y justamente sacar de una vez de raíz esas prácticas viejas, esas prácticas del pasado, de la matraca, de vivir, en vez de servirle al ciudadano, vivirle pidiendo cosas. Entonces, esa es la parte del nuevo modelo policial que implica la defensa de los derechos humanos, del servicio a la comunidad, valorar e incentivar la honestidad, ese policía con un buen uniforme, con sus insignias, y de mantener justamente también informado a la colectividad. Por eso es que vivimos haciendo también bastantes asambleas de ciudadanos. Entonces, todo es un proceso de revisión de los estándares policiales. Ok, estamos conversando con el viceministro del Sistema Integrado de Policía, Marcos Rojas Figueroa, que nos dice que, bueno, porque de acuerdo a una entrevista que publicaron ayer, que le hicieron usted planteó que hay 8 intervenciones de cuerpos policiales a nivel nacional, y bueno, nos acaba de decir que 5 han sido ya suspendidas, 5 cuerpos policiales. Sí, nosotros en esta gestión del señor ministro Miguel Rodríguez Torres nos vimos a la obligación de suspender la policía de La Fría en el Táchira, la policía del municipio Simón Rodríguez, la de Bachaquero en el Zulia, la de Grusual en Anzoátegui, y en este momento está en proceso la suspensión de Tinaco y de Saraza, la de Tinaco en Cojedes, Saraza en Guárico. Estas policías sí fue a solicitud de los propios alcaldes. Son policías que, por distintas causas, una por causas morales, otras por causas de no tener suficientes funcionarios, y otras porque hay alcaldes que no están en capacidad de mantenerlas y no tienen cómo hacerlas crecer y no cumplen con los estándares. Entonces, allí, una pregunta que siempre surge, ¿quién va a asumir la seguridad de esa zona? ¿Cómo no? Normalmente la asume la Policía del Estado, la Guardia Nacional, tanto la territorial como la Guardia del Pueblo, y a través del Patria Segura, la zona de defensa integral o a las áreas de defensa integral con la Fuerza Armada Nacional. Ok, ya que estamos hablando del Plan Patria Segura, ¿cómo está funcionando este plan, este sistema de patrullaje inteligente? Bueno, mira, nuestras metas o las metas que se ha trazado el señor ministro es pasar de los 2.000 cuadrantes y ya vamos por 1.869 a nivel nacional. Aquí en el área metropolitana de Caracas, en el distrito capital, tenemos ya 95, y en el estado Miranda tenemos ya 113. Eso está funcionando muy bien. Tenemos en cada cuadrante, que puede estar entre un kilómetro o un kilómetro y medio cuadrado, un grupo de funcionarios de la Policía Nacional, estatal, municipal y de la Guardia Nacional, que tienen sus vehículos, sus motos y sus teléfonos para actuar ante el llamado que haga cada uno de los ciudadanos. Hay personas que a veces nos atacan o nos hacen preguntas de que cómo hacen para prenderse tantos teléfonos. Y en realidad, bueno, lo ha dicho el señor ministro, la idea es que vayamos hacia el sistema CIMA, al VEN 911, pero mientras nos adaptamos a eso, se está funcionando un teléfono en cada cuadrante. Nosotros siempre le recomendamos al usuario, al ciudadano, que se aprenda el teléfono o lo grave de dónde trabaja y de dónde él vive. Y bueno, y si ve una emergencia en el transcurso de esas áreas, puede llamar al 911. Claro, ¿y dónde puede conseguir esos números? El ministro anunció que el 24 de septiembre va a lanzar al aire un programa a través de la telefonía que se va a llamar Patrullas Inteligentes, donde cada teléfono ya con los sistemas estos modernos de Android, etcétera, va a poder cargar su número y con el GPS el teléfono le va a anunciar dónde está el cuadrante, dónde se encuentra. Viceministro, sobre este punto de los cuadrantes, nosotros en el programa hemos recibido algunas quejas en cuanto a la recepción de las llamadas, que siempre cae ocupado, que no contestan los teléfonos, que se llama y bueno, como cuesta la comunicación. ¿Han tomado alguna alternativa? Y primero, si ustedes han recibido algún tipo de denuncias de este estilo y si van a tomar algunas medidas para, como ya nos ha anunciado, vienen otras formas de comunicación, pero en principio para agilizar este proceso de comunicación real en tiempo inmediato. Sí, el ministro de Social y nosotros, tanto el viceministro y los directores, siempre estamos supervisando y tomando las acciones disciplinarias del caso. Él a veces se va a cualquier parroquia de aquí del Caracas y simula un accidente, y nosotros también, y medimos el tiempo. El tiempo de reacción del funcionario tiene que ser entre 3 y 5 minutos. Uh-huh. Y está en su derecho, precisamente, la persona que no sea atendida en informarnos. Nosotros tenemos la página acá del ministerio, www.mijp.gov.be, también aquí en Visipol, tenemos www.visipol.gov.be, tenemos el 800 a toda vida y tenemos una página únicamente para denuncias que siempre la vivimos publicitando para que se denuncie el abuso policial y la no actuación policial. onsd@visipol.gmail.com. ¿Qué significa ONSD? Es la Oficina Nacional de Supervisión Disciplinaria. Nosotros con eso le hacemos el seguimiento a quienes no actúan y conjuntamente con el viceministro de Seguridad Ciudadana lo apoyamos para que ellos tomen las acciones a aquellos cuadrantes que no están cumpliendo con su misión. En eso el ministro ha sido muy estricto, ¿no? Uh-huh. Estamos conversando con el viceministro del Sistema Integrado de Policía, Marcos Rojas Figueroa. Bien interesantes las cifras que se han lanzado últimamente sobre la reducción del delito. Estamos hablando de más de un 30% de reducción del delito y en el caso de los secuestros estamos hablando de una disminución del 60% de esta práctica. ¿Nos pudiera decir, nos pudiera dar más cifras y nos pudiera decir a qué se deben, ¿no?, estos resultados tan positivos y qué acciones se van a reforzar? Bueno, reducir las cifras siempre es bien difícil, pero con ese trabajo trabajo estructural que ha venido anunciando el señor ministro Rodríguez Torres, hemos tenido la posibilidad de, en un trabajo conjunto, con todos los cuerpos de policía, perdón, con los alcaldes, los gobernadores, trabajar sobre aquellas parroquias y sobre aquellos municipios donde a veces esos picos se nos pueden levantar. Uh-huh. Es allí que en ese trabajo nos ha dado esta cifra de más del 60% de reducción de los secuestros, 60.1 exactamente, en comparación con el año 2013. El ministro también anunció una reducción casi del 20% en cuanto a los homicidios. Estos son delitos muy duros, ¿no? Uh-huh. Hay personas que nos pudieran decir, sí, pero ¿y qué pasa entonces con el robo del celular, con el robo, esos robos de calle? Bueno, a veces son un poco más difíciles de controlar, pero lo estamos trabajando con esta sectorización, con esa colocación del patrullaje inteligente y con la actuación de también que tienen a veces las policías municipales y estatales en cada una de sus áreas, pues. Entonces, eso es un trabajo constante que nos ha venido dando resultados que se esperan en los próximos años tengamos pues al país por debajo de las cifras que maneja la ONU en cuanto a la perfección, que no existe, pero bueno, vaya hacia allá vamos. Hemos logrado unas cifras bien satisfactorias. El ministro ya ha anunciado que para este año aspiramos cerrar con un promedio de 30, fallecidos por cada 100.000 habitantes, que no son muy halagadoras, pero vamos bajando las cifras que siempre nos han quedado de esas gerencias pasadas, pues. Todavía quedan algunos delitos que se mantienen, ¿no?, y que han sido continuos. Tal es el caso de los atracos en el transporte público. No, atraco y la matraca. Sí, y esta situación incómoda que se produce, que se presta al delito, además, de las personas que se suben a las camionetas y bajo una especie de amenaza piden dinero en las camionetas. Es una forma de atraco. Amedrentamiento. También, de amedrentamiento. Se subió un trío y sí. Si no le das plata te atracan o por lo menos te golpean. Eso lo hemos vivido en camionetica. No es que nos lo cuenten, claro, lo hemos vivido. ¿Hay alguna acción que se esté emprendiendo para atacar este tipo de delitos, sobre todo lo que tiene que ver con el transporte público, el transporte colectivo, superficial hablamos. Sí, el viceministro de Seguridad Ciudadana, cumpliendo las instrucciones del ministro, ha hecho algunas reuniones con medios de transporte, y ahí también ha actuado el INTT, pero iba a ser primordial cuando ya esté funcionando el sistema integrado de monitoreo y asistencia, el VEN 911, porque ese es un sistema que nos va a permitir tener casi toda el distrito capital monitoreado por cámara, monitoreado también por elementos de búsqueda, e inclusive las cámaras van a tener detectores de rostro para aquellos ciudadanos que son solicitados, aquellas personas que han sido en algún momento registradas por el sistema policial, y él nos va a lanzar una alerta para buscarlo. Igualmente con los vehículos que tengamos placas que se han perdido, que han sido robados. Esto nos va a ayudar mucho porque ahí van a funcionar también unos botones de pánico que pudiesen usarlos, bien sea los conductores o algunos usuarios del transporte público, así como también estos sistemas que les hablé, telefónico del CIMA, del 911, que ya van a estar en los teléfonos, que los pudieran ellos disimuladamente marcar, y como va a haber localización satelital, pudiésemos estar interviniendo sobre esos sectores con los cuadrantes. Ese es un sistema que ya el ministro ha venido anunciando, que está avanzando poco a poco. A finales de este año se aspira que ya esté funcionando aquí en Caracas, en varias áreas, y ya lo que es Libertador, Chacao y la parte de Sucre, del municipio Sucre, del estado Miranda, y se va expandiendo hacia todo el país. Esas son las miras y las proyecciones que estamos manejando. Qué bueno. Perfecto. Viceministro Carlos Rojas Figueroa, viceministro del Sistema Integrado de Policía. Estamos en una lucha contra el contrabando, el matraqueo, el bachaqueo y todas estas prácticas. ¿Cuál es el papel que está jugando? Están jugando los cuerpos policiales en esta lucha. Hemos observado y también hemos tenido muchas denuncias por parte de usuarios aquí en este programa que, por ejemplo, están en los alrededores del mercado a Quinta Crespo. Los buhoneros prendiendo productos de la canasta básica con 300% de sobreprecio. Eso de paso está prohibido aquí en Libertador. Y que está la Policía Nacional Bolivariana al lado sin hacer absolutamente nada. Y que incluso a veces hasta son compradores de estos buhoneros. ¿Cuál es el papel que van a desarrollar las policías y qué es lo que está pasando con los cuerpos policiales que no actúan en casos como este? Bueno, los cuerpos policiales deberían inmediatamente actuar. Son policías que se prestan para estar cuidando a este tipo de delincuentes. Bueno, aquí te voy a dar otro correo, que es anónimo, denuncia@visipol.gob.be. Nosotros debemos darle la seguridad al SUNDAE, a las autoridades, debemos darle la seguridad a la fiscalía, a todos los entes actuantes, pero ellos pueden actuar individualmente, tanto la Policía Nacional como la Policía de Caracas, retener el producto y presentar a esos ciudadanos ante la fiscalía. Esa es su obligación. Ellos no pueden hacerse la vista gorda, porque entonces se están convirtiendo en cómplices o se están convirtiendo en cuidadores de eso. Esas son las partes que te comentaba al principio, que nos quedan todavía por trabajar y tratar de sacar de la mente y de la costumbre y del accionar de los policías, y en ese es un trabajo que venimos haciendo con la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, el tratar de que el nuevo modelo policial, de esa visión de socialista, de humanista, de los derechos humanos en la actuación policial, verdaderamente se convierta en una realidad, porque todavía, como tú lo dices, tenemos algunos cánceres ahí funcionándonos adentro y tenemos que trabajar, pero necesitamos la ayuda de la comunidad, que nos denuncien, que nosotros actuamos. Fíjate que este año hemos actuado sobre más de 200 funcionarios con denuncias que nos llegan. Las policías tienen la obligación de tener dentro de su organización una oficina que se llama la OCAP. Esa oficina tiene la como función primordial atender todas las partes disciplinarias de faltas que cometen los policías. Ese es son instancias de control interno, que son las oficinas de control de la actuación policial, y tenemos una oficina de respuesta a las desviaciones policiales. Es una obligación, tanto de los directivos de la policía como de nosotros, actuar contra esos policías que no están cumpliendo con su función y que son cómplices del delito. Muy bien. Bueno, una última pregunta, viceministro. Está previsto, ¿no?, de acuerdo a lo que señala la Agencia Venezolana de Noticias, que este martes se realizará el acto de transferencia de los fiscales de tránsito a la Policía Nacional Bolivariana. ¿Cuál es el papel que van a cumplir estos fiscales que han sido transferidos? ¿Cuál va a ser el proceso para su asimilación dentro de la policía y el papel que cumplirán dentro de este cuerpo? Bueno, es un trabajo que se viene haciendo muy profesionalmente desde hace aproximadamente un año con el Consejo General de Policía. Fueron instrucciones que dio nuestro comandante supremo Hugo Chávez Frías y que así lo reafirmó nuestro presidente Nicolás Maduro. Y el ministro conformó una comisión y trabajando con el Cuerpo de Vigilancia Terrestre y con los expertos se fueron haciendo las homologaciones necesarias. Se trabajó con la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad y se homologaron los sueldos, se homologaron los rangos, hasta que los que no quisieron pues aceptar, ellos se fueron voluntariamente. Estos son los que verdaderamente quedan y van a pasar a ser policías nacionales bolivarianos, a cumplir sus funciones en una nueva dirección que tiene la policía, que es el de vías rápidas, es decir, a cumplir sus funciones de tránsito como policías nacionales. Otros van a pasar a la universidad para tratar de nivelar sus rangos y sus conocimientos. Y también se le hizo un tratamiento al personal civil que trabajaba en el cuerpo de vigilancia y también van a ser asumidos. Es un trabajo que ya lo probó nuestro presidente y hoy pues se consuma en un acto formal que va a ser en el Teresa Carreño a partir de las 5 de la tarde, donde definitivamente todas las funciones ya de tránsito, de acuerdo a lo que está en la ley orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional, quedan definitivamente en la PNB. Y mucha suerte, mucho éxito para ellos, mucha moral, y le exigimos mucha vocación de servicio. Quien no vive para servir, no sirve para vivir, y para eso estamos acá. Quien no se siente en capacidad de atender al pueblo y la ciudadanía, no puede ser funcionario público, no puede ser policía. Así es, viceministro, totalmente de acuerdo con sus palabras que nos sirven, bueno, de colofón para esta conversación muy nutrida que hemos tenido con el viceministro del Sistema Integrado de Policía, Marcos Rojas Figueroa. Le damos las gracias por el tiempo que nos ha dispensado, por la información y bueno, el espaldarazo recibe de parte de estos modestos periodistas acá, pero también de la población que está muy atenta a lo que se viene haciendo, un trabajo bastante efectivo. Y más allá de mostrar cifras, más allá de los resultados, más allá de aparecer en medios de comunicación, se siente en las calles. Es también un asunto de percepción que la cosa se está atendiendo con una mayor celeridad. El problema de la inseguridad desde todas sus ramificaciones. Gracias, viceministro, por el tiempo. Muchas gracias a ustedes. Y el pueblo venezolano, cuente con nosotros que aquí estamos para atenderlo. Muy amable. Contábamos con la presencia vía telefónica del viceministro de Sistema Integrado de Policía, Marcos Rojas Figueroa, por supuesto viceministerio del Ministerio del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz, ¿no?, que está actuando con el tema de las policías. Cifras bien interesantes ha arrojado esta conversación. 129 policías fiscalizadas hasta ahora. De ellas, 5 cuerpos han sido suspendidos. Fíjense, a lo mejor no toda la población está en conocimiento de estas cosas. Ya están en pleno funcionamiento 1.869 cuadrantes. En la actualidad se espera pasar de 2.000 cuadrantes en todo el país. Y en todos los cuerpos policiales y en lo que va de año, ya 200 funcionarios, fíjense lo importante de la denuncia, más de 200 funcionarios han sido sancionados de diferentes formas en los cuerpos policiales gracias a las denuncias que han recibido las instituciones. Les reiteramos un correo electrónico que nos deja el viceministro para que usted se comunique, haga la denuncia, que puede ser bueno, no tiene que dar su identificación. Claro, tiene que ver con estas denuncias de matraqueo y de mala praxis policial que se daba el caso de Quinta Crespo, que nos escribe, por cierto, por la cuenta de Twitter, nos escribe Gustavo Díaz y dice, lo de los vulnerables en Quinta Crespo ya no es de mandar correos de denuncias. Esta situación hasta un ciego la sabe, sí, pero sí. Si no se denuncia, no se hace nada. Claro. Mandas el correo, el funcionario placa tal, ajá, está haciendo esto. Porque si no, no pasa de ser cuestión de chisme. Porque les pueden caer allí, ay no, pero es que yo no estoy matraqueando, ay no, es que a mí me acaban de poner, ay no, es que yo me había ido. Es que no, yo llegué tarde, me estaba tomando un café y no me di cuenta. Porque para tú destituir o intervenir a alguien necesita, además de la flagrancia, necesitas también pruebas, necesitas denuncia. Bueno, entonces, como eso todo el mundo lo sabe, yo no voy a mandar un correo. No, bueno, hay Gustavo, que hacerlo. Entiendo tu malestar, pero manda el correo y si mandemos el correo y si no pasa nada, vamos a quejarnos. Claro. Ahora, fíjate, esta es una situación que yo puedo entender, la indignación de Gustavo, porque sí, uno pasa por allí. Claro. Y ve todo ese pocotón de boneros vendiendo productos de la canasta básica con total impunidad. La otra vez habían dos policías comprándole los boneros, los afeitadores. Claro, las mujeres dirán, oye, vale, yo estoy peluda, mi esposo me va a dejar. Porque parezco pie grande. Y no tiene más remedio que comprarle ese buhonero, pero es que la obligación de ellas es no permitirlo. No, vamos a confiscar esto detenerlo, y lo compramos a precio regulado. Es que si lo confiscan, qué horror, aquí dando malas ideas. Pero por lo menos esa confiscación, ella, al precio que es, compraban dos afeitadoras. Claro, al precio regulado, se confisca y se vende al precio regulado. Y ahí tiene afeitadora. Bueno, el correo es denuncia@bicipol.gov.be. Yo voy a escribirle. Claro. Yo voy a escribirle de una. 11:29 minutos, vamos a la pausa musical. Tenemos a Rod Vexa, un consejo. Tanto a la paz, al desarme. Para todo el mundo, se reanuda la campaña por el desarme en Venezuela. Y aquí tenemos a Rod Vexa cantándonos Baja tu arma. Es hora de que el mundo despierte. Es hora de rescatar los valores. Dile no a la violencia. Y recuerda que la violencia no solo se hace con misiles, son muchas nuestras armas. No las utilices de manera negativa. Y si lo estás haciendo, piensa, ¿te gustaría que le hicieran algo así a ti o a los tuyos? Es hora de que bajes las armas para que el mundo pueda vivir en paz. Una paz que Dios ofrece porque el mundo lo merece. Todo lo que has sembrado lo cosecharás con creces. Respeta para que puedan respetarte aquí y allá, en todas partes. Solo con misiles, con el cine nos domina. Trafican con cocaína, sangre y muerte por donde sea que caminan. Golpes, gritos, maltratos, abusos también son armas, aunque te suene confuso. Mentiras, falsedad, actos de demencia. Dale un parado a cualquier tipo de violencia. No, no, no a la violencia. Va, va, va allá. Un arma de doble filo, cuidado al dirigirla. Calma, respira, piensa dos veces. ¿Te gustaría que te hagan lo que tú haces? A veces no, te aseguro que no. Por eso piensa cuando calles y cuando alces la voz. No es extraño, hasta el silencio hace daño. La paz no es un sueño, si le pones empeño. Es un problema de todos, que no se haga eterno. Desde los ciudadanos hasta los entes del gobierno. Paz, amor, respeto, libertad, tolerancia, humanidad, moral, verdad, ética, lealtad, un trabajo en equipo, rompiendo los prototipos, dándole duro al sistema que nos quema. ¿Quieres que el mundo cambie? Comienza por ti mismo sin demora. Baja las armas, está en tus manos y es ahora. No, no, no a la violencia. Va, va, baja ya tus armas. Va, va, para que el mundo pueda vivir en paz. No, no, no a la violencia. Va, va, baja ya tus armas. Va, va, para que el mundo pueda vivir en paz. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter @laventanaabierta.

unforgettable in every way. And forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. El cariñito para el oído, para la oreja. En esta ventana, miren lo que les traemos por acá, es Nat King Cole, otro inolvidable que nos trae la canción del mismo nombre. Ay, es que es rica esta canción y es hermosa. Bueno, rapidito nos escribió nuestro buen amigo Darwin Parra. Saludos, camaradas. Inolvidable. Un chaparrón de recuerdos buenos. Y aquí nos cuelga en el grupo con una foto de Snoopy tocando piano con el pajarito, con gusto, tocando, acompañándolo en esta banda de jazz. Sí, jazz. 11:39 minutos, ya la media hora final de la ventana por el día de hoy. Y creo que tenemos una llamada en línea. El señor Luyer nos dice que sí y le recibimos con buenos días. Muy buenos días. Muy buen día. Hola, Fernando, ¿qué tal? Casi tarde. Ajá. Buenos días, Enza García, buenos días, Randolph Borges, buenos días, Luiger, al canal Alba Ciudad, usuarios y usuarios. Buenos días, habla Fernando La Presta, desde Cerrucho de El Hatillo. Mira, escuchando al amigo viceministro, ¿verdad? Uh-huh. Yo te voy a contar rapidito un testimonio del domingo que me pasó a mí, en lo personal, junto con mi hermana. Nosotros fuimos de Baruta a Chacaíto, de Chacaíto al centro y del centro fuimos a San Martín. Cogimos tres transportes. En los tres se montaron los señores que siempre piden. En uno nos tocó un rapero, en otro un vendedor de caramelo, en otro un vendedor de chocolate. Por cierto, el vendedor de chocolatines, el chofer tuvo que bajarlo porque como no vendió ninguno, se puso bravo. ¿Cómo es posible que no me compre? Entonces tengo que pedirle de otra manera. Ajá. Lo voy a asaltar y el chofer lo bajó. Algunos se ponen violentos, ¿sí? Entonces, ¿qué quieren? Que los roben. Uno que quiere ganarse la vida honestamente. Bueno, pero si no me da la gana comprar un chocolate. Bueno, eso pasó. Pero bueno. Sí. A nosotros, afortunadamente, no nos pasó nada. Pero el asalto no fue allí, hermano. Entonces nos quedamos un buen rato en San Martín, con un primo nuestro, la familia, esto y el otro. No, él te lleva, te trae, que esto y el otro. Eso nos hicieron las 9:30 de la noche. Mm-hmm. Y ahora, ¿cómo me voy? No te permito que vaya a la avenida San Martín ni que salga aquí. Vamos a tomar una carrera. Por eso mismo, por lo que ustedes dijeron con anterioridad, el terrorismo que le meten a uno, a todo el mundo, y yo como discapacitado visual que soy, bueno, un poco más difícil, ¿ves? Pues vamos a tomar una carrera. Bueno, a mí no me atracaron ni los raperos, ni el vendedor de chocolate, ni ninguno. Me atracó, fue el taxista. Ajá. 800 bolívares de San Martín a mi casa. Una pelusa, chico. Mira, y la verdad es que no salió caro porque están cobrando 300 de Bellas Artes a Quinta Crespo. Bueno, o sea, pero bueno, me parece que es... No, es un abuso, es un abuso. Por supuesto que es un abuso. Inaceptable. No, entonces... Debe taxi. No, entonces tú agarras y tú le dices, no, por eso me pasó a mí el viernes pasado. Cuando me quisieron lanzar una aberración por llevarme a mi casa, y es más, haciendo un toque técnico en la casa de una amistad que quedaba, ajá, de camino. No se tenían que desviar ni nada. Y me lanzaron lo que me querían cobrar, pues sin pensarlo agarré y le dije, pues estás loco. Y entonces el tipo, falta respeto, señora, y me empezó... Bueno, pero el respeto me lo está faltando tú queriéndome atracar de esa forma. Más o menos nos pasó igual porque mi hermana se queda en Baruta y yo seguí por la autopista. Para salirse de la tía, nos cobró 100 bolívares de salirse de la autopista y volverse a meter a la autopista. Sí. Es un verdadero abuso. Pero bueno, hay que... Pero mira, no hay quien los regule. No hay quien regule eso, tiene que regularse en algún momento. Y por lo que ayer también hablamos sobre el automercado, pensándolo, porque después de mí llamó una señora llamada Gregoria. Ajá. Recuerda que yo dije que la cajera tenía un poco de cuestiones de esa lavaplato. Ah, pero entonces caí. Entonces la cajera debe tener 3 o 4 cédulas en la mano. para poder ya sacar, porque si permiten tres por persona y te piden el número de la cédula, ella tenía varias cédulas en la mano. ¿Será? Lo que no, claro, le sacó debe a su ser. Mamá, su hermana, su tía. Por supuesto, de eso se trata. Lo que no debe ser es que el supermercado te siga pidiendo el número de tu cédula, porque si tú traes varias cédulas, tú le das varios números de cédula y sacas mercancía. Debe ser con la huella dactilar. Póngase bravo. ¿Cómo que se llama el programa tuyo que tú tienes en la mañana? Ah, duélale a quien le duele. Duélale a quien le duele. Usted pone la mano y punto, porque no puede ser. Así de sencillo te van sacando unas cositas y sacan otras. Y sacan otro y a la larga el que lo necesita es el que menos lo obtiene. ¿Quién se lo lleva? El exportador, que se llama el contrabandista. Sí. De todas maneras, hasta mañana, pues. Hasta mañana. Hasta mañana, un abrazo grande. Sí, ese no es un importador ni exportador, ese es un atracador. Uh-huh. Un atracador, sencillamente, el que nos lleva los productos, el que acapara, el que los desvía. Y es una lucha que tenemos que dar todos los días, ¿no? Inagotable la lucha que tenemos que dar todos los días. Y, por supuesto, yo quiero ratificar esto que nos ha dicho el viceministro, ¿no? Cuando conversábamos en la parte anterior del programa, Marcos Rojas Figueroa, y nos pedía la colaboración de la ciudadanía. Y esto equivale, amigas y amigos, para todo tipo de delito que se cometa. Si a usted, bueno, agarraron y le arrebataron el celular, salieron corriendo, y bueno, si usted no denuncia que ese celular le fue robado, y después ese celular aparece implicado en usted un se homicidio. Mete en tremendo problema. Usted se mete, ese teléfono está a su nombre. Y usted se mete en tremendo problema. Si usted no lo denuncia, usted se va a meter en tremendo problema. Si usted, por ejemplo, ve un asesinato, ojalá que no nos pase, es terrible ver cosas como esta. Y usted no denuncia que eso sucedió. Bueno, de alguna manera usted está contribuyendo a que esta persona siga libre, a que el delito quede impune. Y el delito no queda registrado si no hay testigos y todas estas cosas. En definitiva, hay que denunciar, hay que denunciar. Y si es a funcionarios policiales, como nos dijo el viceministro, que se están portando mal, que todavía no están depurados todos los cuerpos policiales, que hay mucho malamañoso que agarra y matraquea por aquí, matraquea por allá. Y vamos a estar claros, la comunidad sabe quién es el policía matraquero. ¿O es que acaso no vemos que siempre pasan los mismos policías patrullando por las mismas zonas? Cuando vemos policías que se la pasan merodeando por sitios donde hay comerciantes informales y no están haciendo su trabajo de retirarlos de la vía pública o confiscarles la mercancía que tiene que ver con los productos de la canasta básica, si no están haciendo su trabajo, hay que denunciarlo. Y son los mismos policías, porque claro, ellos de pronto van, se hacen los locos, ponen la manito aquí, no vale, no me lo pongas en la mano, mételo en la gaceta y me la pasa. Y así... Y así le dan la plata. Entonces, señora, hay que denunciarlo. Hay que denunciarlo. Y tenemos este correo electrónico, que para mí va a ser de mucha utilidad, porque uno que se la pasa en la calle, ve estas cosas, lo vea cotidianamente. denuncia@bicipol.gov.be. Voy a hacer de este uno de mis correos favoritos para denunciar cuánto funcionario policial uno vea actuando de la forma indebida. Ah, Bicipol, ¿cómo va escrito? Bicipol con B pequeña. Bicipol. Tal cual como son las siglas de esta institución, ¿no? denuncia@bicipol.gov.be. Así que tiene este correo para que usted realice sus denuncias y colabore con las autoridades, porque si hablamos en nuestra Constitución, la cual defendemos a capa y espada, Y la tenemos en el corazón gracias a un legado del comandante Chávez, tenemos que hacerla real en todos los espacios. ¿Y qué contempla? Que es una de las cosas que contempla nuestra Constitución, la corresponsabilidad. Todos somos responsables de lo que ocurra o de ocurrir, de lo bueno y de lo malo. Y si nosotros nos hacemos, bueno, nos callamos la boca, no denunciamos, nos hacemos los locos, bueno, ya esto es más de lo mismo y caemos en la desidia de no utilizar los deberes y los derechos que nos brindan las leyes, entonces estamos colaborando con que este tipo de irregularidades siga ocurriendo, cosa que por lo menos yo no estoy dispuesto a que siga ocurriendo. Bueno, y nos escriben por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, nos dice Juan Guirola, un funcionario de Mercal de Baruta excluye algunos sectores por no pertenecer a la pobreza extrema, los consejos comunales reclaman. Dice también Juan, los chavistas exigimos mayor promoción de los logros de la revolución. Lo extraordinario se ha hecho cotidiano y no se ve. Bueno, sí se ve, pero se dice poco. Ahí tenemos la, la contestación a Juan. Sí se ve y es una realidad, pero el asunto es que se dice no, poco. No lo percibimos. Se ve, pero no lo percibimos. Fíjate, ayer conversaba con un amigo, profesor, universitario, y decía sobre lo muy propensos que somos como ciudadanos, como seres humanos, a solamente estar pendiente de lo malo, de la equivocación para alertarlo. Pero qué poco aplaudimos cuando alguien hace algo bueno. Qué poco felicitamos a alguien cuando hace algo bueno. Pero qué pendientes estamos para criticarlo, para decir te equivocaste, y muchas te pelaste, veces esto está mal. Criticar sin hacer nada, sin probarlo, ¿no? Lo que pasó hace un rato, que un usuario, es que esto no es de correo. Oye, vale, pero hay una alternativa. No, sí. Vas a tirarle esa alternativa. No. O sea, ya de una le andas tirando a denunciar por el correo electrónico. Oye, vale, vamos a ayudar, ¿no? Entonces, bueno, que no, es que yo puse tantas denuncias y no le pararon. Ahí tienes el motivo para chillar, pero de buenas a primeras, a priori. Ay, no, qué horror, es que esto no es de correíto. Oye, mira, yo pongo la denuncia una, dos, tres veces, cuatro, cinco, mil veces, las veces que haga falta. Las veces que haga falta. Se preguntarán, ¿cuántas veces hay que denunciar? Las que haga falta, mi hermano, hasta que ocurra el cambio en lo que estamos denunciando. ¿Cuántas veces, se preguntará, hay que seguir insistiendo en que las cosas cambien? Todas, una y otra, sin rendirse. Que se rinde, pierde. Aquí no se rinde nadie. Fue una de las órdenes que nos dejó el comandante supremo Hugo Chávez. Bueno, Juan Guirola continúa y nos dice, ministra del CI, exige a los medios públicos mayor promoción de los logros en beneficio del pueblo. Invitamos a CJs a depilárselas porque no les dejan admirar la realidad venezolana. Bueno, ahora que aparecieron las afeitadoras, como les ajustaron el precio, que aparecieron, bueno, señor, afeítese para que vea otro tipo de cosas positivas que sí pasan en Venezuela. Dice, ineficiencia pública debe ser denunciada y castigada. Ya basta de trancas innecesarias que afectan a todos. El pueblo venezolano está siendo sometido a una... están citando aquí... a Bacentas el DINE, ¿no? El pueblo venezolano está siendo sometido a una cruel guerra económica y un bombardeo de desinformaciones. Es así. Y por último nos dice Ruiz Burundanga, al combate Moritati Meus con Sevicoqui Rata, no sé. Sí, este es un artículo que nos cita, ¿no? Y bueno, es un artículo que también nos recomienda para leer, ¿no? Mira, antes de irnos, quería comentarles una información no local, no nacional, pero que está en el ojo del huracán en estos momentos. Y se trata de unas venideras, un venidero referendo independentista en Cataluña, en la región de Cataluña, en España. Por supuesto que desde el gobierno español, desde la corona española y el gobierno español, están en contra de un referendo independentista. Cataluña desde hace muchísimo tiempo es una región de España que quiere independizarse del resto de España. Y no la región completa, mayoritariamente su población quiere esto. Y hay unos que están de acuerdo, otros que están de desacuerdo, han convocado un referéndum. Ya Esquerra Republicana de Cataluña, el segundo partido de esa región, por representación parlamentaria, llamó a la desobediencia civil en la región noreste de España, si el Estado español prohíbe el referendo independentista que está impulsando el gobierno catalán para el próximo 9 de noviembre. No se vienen cosas fáciles, ¿no? Como lo hizo Martin Luther King, así anuncia esta gente, dijo el líder de la formación secesionista Oriol Junqueras en declaraciones a una radio catalana. La llamada a la desobediencia civil es una respuesta directa al jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, después de que el lunes garantizara a la cúpula de su partido, el Partido Popular, que tiene listas todas las medidas para frenar la consulta por llamarla inconstitucional. Yo no sé por qué hiciste que me acordara, nombraste a Rajoy, me acordé de un chiste que leí hace poco relacionado con Rajoy, ¿no? Ajá. Bueno, un chiste es una reflexión, ¿no? Y era alguien que comentaba que Napoleón Bonaparte, cuando iba a luchar en una batalla, se colocaba siempre una camisa roja. Porque decía que si lo herían, las tropas no lo verían herido y no se desmoralizarían. Entonces otra persona respondió, con razón Rajoy, desde que es presidente no se quita el pantalón marrón. Bueno. Camuflaje, ¿no? Camuflaje. Para las que pone, ¿no? Camuflaje. Bueno, en todo caso, para el venidero mes de noviembre, la cosa promete. Vamos a estar pendientes. Desde ya se los anunciamos, ¿no? Cómo están las cosas viviéndose en España, sobre todo en la región de Cataluña. Y lo mismo está sucediendo, algo parecido está sucediendo en la región la región vasca, ¿no? Del País Vasco, que corresponde a España, que también están luchando por picar su pedacito, pues cada quien quiere lo suyo. En todo caso, eso es un asunto netamente de los españoles, pero acá se los referimos porque esto puede ocasionar algunos conflictos en esa nación, conflictos que esconde la prensa española y trata de desviar la atención nuevamente hacia Venezuela. Sí. El diario ABC en estos días puso una torta tremenda. El diario monárquico de España. Sí, pero bueno, el caso de ABC es que el ABC está vendido a la CIA desde hace mucho tiempo. Pero fíjate, el ABC... Y es un periódico de muy baja circulación allá, o sea, es un periódico de tercera. En vez de estar pendiente de los asuntos españoles graves como estos, que hay dos regiones de España que quieren independencia, se dedicaron a publicar que es que aquí en Venezuela Maduro le había dicho a los colectivos que se armen para la guerra. Maduro en estos días lo que había dicho es la invitación a la batalla de las ideas, y lo pusieron como batalla, levántense en armas contra sus contrarios en Venezuela. Bueno, cosas terribles como las que han dicho toda la vida de la revolución. No, no creas, lo de izquierda republicana y todo esto, claro que lo dicen en sus medios. Pero por supuesto que con un corte editorial satanizando estos movimientos independentistas. Sí, señor. ¿No? Sí. En lo personal yo soy, yo pienso muy parecido a ti, yo pienso que en esta vida hay que ser coherentes. Uh-huh. Y han habido intentos secesionistas aquí y hemos estado en contra. Entonces uno no es español, uno no sabe. Entonces, bueno, secesión en Venezuela no, pero en España sí, entonces vamos a apoyar la secesión en España. Claro. Sencillamente eso es un problema es un de España, de los españoles, y que ellos decidan si quieren dividirse o no quieren dividirse, como también esperaríamos o esperamos el respeto internacional hacia las decisiones soberanas del pueblo de Venezuela. Así es. Lo único que nosotros, bueno, vamos a estar vigilantes también de lo que allá ocurra por bueno, razones humanitarias. No sabemos qué pueda estar pasando allá si deciden sumarse a la desobediencia. Y como dijo Rajoy, vamos a estar a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para impedir esto. Y bueno, puesto el pantalón marrón. Y tenía el pantalón marrón. Ya nos vamos. Cerramos la ventana por el día de hoy. Le agradecemos, como siempre, su participación, su sintonía y la construcción cotidiana de una patria mejor. Me acordé de otro chiste muy bueno. Ah, bueno. También que publicaron los españoles, ¿no? También es español. Que llega una mujer y le dice a otra, ¿sabes que le pedí a mi marido que me llevara a ver Los Miserables? Ajá, ¿y qué pasó? Me sentó media hora frente al Congreso. Para ver el desfile, ¿no? Ay, qué cosa. Ahora sí nos despedimos. Ahora sí nos despedimos, como siempre, bueno, agradecidos de toda la atención que ustedes nos dispensan y que construya patria. Todos los días, a construir patria y a enseñar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a seguir construyendo patria. Gracias a Luyer Loyo, ahí en el control técnico. Hasta mañana. Nos despedimos frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García. Y Randall Borges, tengan todos un excelente apetito, feliz tarde y nos escuchamos mañana. Nos vamos con una banda española, por cierto, y si no me equivoco, catalana, Descarats, Mambo Jambo.

Arriba, negro, sí, señor. Golpe curalueño de Don Pío Alvarado. Las rosas y los claveles me vienen a convidar. Las rosas y los claveles me vienen a convidar para que vaya con ellos a los campos a pasear. Para que vaya con ellos de verdad a los campos a pasear. Esta mañana la vi. Con Félix Campo y la Chía también. Ayer tarde fue a las flores, en las flores me quedé. Ayer tarde fue a las flores, en las flores me quedé. Como me gustan las flores, de flores me enamoré. Como me gustan las flores, de verdad. Esta mañana la vi, ahora la volví a ver. Esta mañana la vi, ahora la volví a ver. Estaba regando la masa y me regaló un clavel. Estaba regando la masa y me regaló un clavel. Y se despidió llorando, y se despidió llorando. Adiós para no volver. Y se despidió llorando, adiós para no volver. Bueno, sí, señor. Vámonos. Curarismo y Carola. Ayer tarde estaba yo donde la rosa murió. Ayer tarde estaba yo donde la rosa murió. Me conformo con oler el perfume. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Thank you. es un decir que la tierra está sufriendo, hoy la estamos destruyendo de la manera más vil. Válgame Dios, si acabamos el planeta, que alguien me dé la respuesta, ¿dónde vamos a vivir? No es un decir que la tierra está sufriendo, hoy la estamos destruyendo de la manera más vil. Válgame Dios, si acabamos el planeta, que alguien me dé la respuesta, ¿dónde vamos a vivir? La sabia naturaleza se está negando a morir, los pájaros cantan tristes como presagiando el fin. Si destruimos su hábitat, no tienen a dónde ir. El avance de la industria aumenta nuestro sufrir. ¿Cuántos ríos contaminados han dejado de existir? Pronto no tendremos agua para llenar ni un barril. Conciencia, la madre tierra contenta se sentiría muy feliz. Si los países que pregonan ser potencias usaran la inteligencia, tendríamos buen porvenir. Bueno sería si tomáramos conciencia, la madre tierra contenta se sentiría muy feliz. Si los países que pregonan ser potencias usaran la inteligencia, tendríamos buen porvenir. ¿Para qué construir bombas? ¿Qué beneficia un misil? ¿Qué buscamos en la luna, en el remoto confín? Si Jehová nos dio un planeta con todo para vivir. Es mi humilde exposición. ¿Y quién me va a discutir? Eduquemos nuestros niños para cuidar el jardín. Si no, irremediablemente nos tendremos que extinguir. Síguenos y escríbenos. Arroba Alba Ciudad. Arroba Alba Ciudad. Thank you. Filo el lomo, cantando yo no me espero ni que me cambien el tono con tiros de tenorete. A ningún cantor le corro, ni que me vaya pegando la ventilación del burro. En los caminos de llano, lo que siempre yo recorro, la fama me le he ganado, pecho a pecho, codo a codo, con mi verso relancino que tiene sabor a todo. La belleza sin motivo del llano que más añoro. Pariente Pedro Urbina, dime Gallego Peña, que te entregue el gallo Canagüey para que me lo juegues en las fiestas de Libertad de Marina, Camarina. Lleva el fresquero Samuel Ledesma, que me salen los caballos, chicos. Con sus lirios y su boro, cuando te voy a cantar a mi verso lo decoro con lo que tú me enseñaste, llanura. Y aquí en el pecho atesoro, tengo que volver al llano a montar mi potro moro en las fiestas de mi pueblo, cámara, para ver si me enamoro. Tristeza me da de ver que me estoy quedando solo. Voy a buscar una veguera al monte de Picoporo, que sepa pela una yuca y que me raste un cocoro. Y en una sola palabra que se acharrasca pa' todo. Lástima de cantadores que nunca salen del lloro. Ponen a mi llano triste con el arpa en ese tono. Por eso regresaré para alegrarlos a todos. Oasis Musical. Descoloniza tu mente. Conéctate a tu realidad. Óigaseme bien, Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Este obrero es presidente de la República, electo por el pueblo. Y así lo dejó Chávez. Y el pueblo no le falló al comandante. Alba Ciudad, 96.3 FM. Cultura de liberación. Liberación, liberación, liberación, liberación, liberación. Tradiciones afrovenezolanas. Buenas noche doy, señores, buena noche vengo a dar. José Ángel Ramírez, coordinador de la Red del Patrimonio y Diversidad Cultural del Estado Bolivariano de Miranda. La parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire, dos pueblos, una tradición. Una expresión cultural que en el tiempo y en el espacio ha vivido y ha resistido. Una muestra más del legado vivo de nuestros ancestros, de nuestros afrodescendientes, de allá de los valles de Guarena y de Guatire, de los valles de Pacairigua. La parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire es hoy un patrimonio de Venezuela para el mundo. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes.